comunicación con Carlos Aznárez. Él es director de Resumen Latinoamericano. Carlos, ¿nos escuchás? Sí, pero tengo poco retorno. Habla un poquito más, pero no sé, te escucho muy lejos. A ver, ¿ahí se escucha mejor? Ahí un poco mejor, sí. Bien, Carlos, ¿cómo estás? Te saludan Maru y Francisco desde FM Che Barracas. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por esta comunicación. Queríamos hablar de un solo eje, pero con dos expresiones, ¿no? Esta cuestión de los referéndum y de las independencias de algunos países o estados, y en especial el caso de Escocia, que se perdió, y en el estado de Cataluña. Sobre estas dos cuestiones te queríamos consultar. Bueno, sí, hay últimamente, por lo menos ha salido a relucir todo un planteo de necesidad independentista de algunas naciones sin estados, pero en realidad esto viene desde hace decenas de años, yo te diría que incluso siglos, porque tiene que ver con estados-nación que invadieron a otros pueblos, se perpetuaron esa invasión con un abierto colonialismo y generaron a través de todos estos años, tanto en Cataluña, en Escocia, en el País Vasco, en Galicia, en Flandes, en Córcega, en Cerdeña, en Irlanda, generaron lo que significa un estado colonial. Claro. Con todas las limitaciones que eso implica. Claro. Desde la centralización de la economía para el invasor, desde la opresión represiva para los invadidos, desde la anulación de la lengua para la mayoría de esos que habían sido invadidos, y por otro lado la resistencia por todos los medios posibles en cada uno de esos países invadidos. Claro. Que significó desde la recuperación de la identidad lingüística hasta, qué sé yo, en el caso del País Vasco o en el caso de Córcega, por ejemplo, Irlanda, lucha armada para generar respuestas de resistencia a quienes los habían invadido. Ahora estamos frente a otro camino, que es el camino de la vía política. Claro. En la mayoría de esos países donde incluso había lucha armada, se ha cesado con esa herramienta, esa vía, y se ha optado por la vía política. Y en el caso de Escocia y en el caso de Cataluña, sí. La propuesta del movimiento nacionalista, independentista, es el planteo del referéndum. Claro. En Escocia se ha realizado. Se ha perdido, pero se ha dado un paso adelante muy importante. Yo creo que no tiene retorno el paso que se ha dado, porque el partido que de alguna manera llevó adelante, el Partido Nacionalista Escocés, que llevó adelante esta idea del referéndum, hace 10, 15 años no tenía un porcentaje de votos. Claro. Que prácticamente no existía. Claro. Y ahora ha demostrado que hay un pensamiento muy claro en una parte de la población que lucha contra el conservadorismo de la otra parte. Y en Cataluña, bueno, en Cataluña hay un planteo realmente mayoritario de la población contra el imperialismo español, denunciando a la potencia colonial. Claro. Y exigiendo la necesidad de un referéndum democrático que obviamente... España, el fascismo español representado por el bipartidismo del PSOE y el PP, lo niegan. Claro. Carlos, ahí, en este ejemplo, ¿no?, de Cataluña, claramente hay una denuncia al imperialismo español de su momento, pero otras experiencias que quizá, no sé, recuerdo cuando Santa Cruz en Bolivia se quería independizar, pero por una cuestión racista, digamos, o porque es una región con mucha riqueza y ciertos rasgos reaccionarios querían separarse de la Bolivia más indígena. No, bueno, pero eso es otra cosa totalmente diferente. Por eso, claramente, hay cuestiones... Es totalmente diferente, ese es un planteo separatista, claro. Te diría procolonialista. Claro, a eso me refería. También la Liga Norte en Italia pasó exactamente lo mismo, con Bossi. Bossi era el líder en ese momento, pero era un planteo absolutamente fascistoide. Pero en el caso de lo que hablábamos antes, son naciones invadidas, son pueblos invadidos, naciones sin Estado, que hay que remontarse prácticamente más de cinco siglos atrás, que es precisamente cuando los españoles, por ejemplo, en el caso de los españoles, vinieron a estas tierras también a colonizar. Exactamente. Y en ese momento, bueno, se extendieron hacia Cataluña, se extendieron hacia el País Vasco, se extendieron hacia... Llegaron prácticamente hasta Flandes. Claro. Y bueno, eso... por eso te digo, ahora ha salido a la luz pública esta idea del referéndum y de alguna manera ha concitado mucha atención, pero esta lucha por la independencia y en algunos casos, por ejemplo el caso vasco, por la independencia y el socialismo, es una lucha de años. Sí, y esa era la próxima pregunta, ¿no? Si podíamos profundizar en la experiencia del País Vasco, que justamente esto que decías recién, además de pedir la independencia de España, tiene un fuerte carácter socialista el movimiento independentista. Sí, por lo menos la izquierda independentista vasca, la izquierda Berchale, que quiere decir la izquierda patriótica, el patriotismo de izquierda, reivindica la lucha de liberación nacional y la lucha de liberación social. Claro. O sea, desde el surgimiento de ETA, de Euskadi Taz Katasuna, la organización armada político-militar en el 59, hay un vuelco en el nacionalismo vasco hacia un planteo de que no puede haber liberación nacional sin liberación social. Claro. Y eso marcó una impronta muy grande, porque más allá de la campaña de tergiversación que España ha hecho en el mundo sobre el origen, el desarrollo y la existencia de ETA, ETA fue un viento fresco para el nacionalismo que tenía un tinte reaccionario, claro, sí, un tinte más, digamos, ligado a lo que es el actual Partido Nacionalista Vasco, que es un nacionalismo más burgués, y por lo tanto más ligado al negocio y al dinero, y por eso han hecho pacto siempre con la burguesía española. Claro. En cambio, la izquierda Berchale, la izquierda independentista, en la cual estaba ETA, pero no solamente ETA, sino un montón de movimientos, plantearon siempre la necesidad de, primero, tener una idea de solidaridad social, de... tratar de que los más pobres de cada una de esas naciones que por la cual se está luchando por la independencia tengan un futuro en donde la construcción del socialismo sea el paradigma. Y esto creo que es lo que más le costó a esa izquierda llevar adelante, porque cuando vos hablás de construir socialismo, estás hablando de golpear a la propiedad privada, golpear los estamentos más claros de los poderes fácticos. Y en ese sentido, bueno, reaccionó la burguesía española, pero también reaccionó la burguesía vasca. Claro. En cambio, en Cataluña se da otra cosa, porque la burguesía catalana tiene más un contenido de nación propia y no se somete tanto, o por lo menos no se somete en estos momentos tanto, a la burguesía española. Claro. Por lo cual, por eso es mayoritario el sentimiento independentista en Cataluña, y en el País Vasco todavía está medio camino. Yo te diría que hay un 50% de la población que, si hubiera un referéndum, votaría por la independencia. Sí. Pero todavía hay un 50% de la población que está indecisa o que es españolista. Exactamente. Bueno, ¿cómo? La última pregunta que te queríamos hacer es, ¿cómo está hoy la situación a nivel político en el País Vasco? Siempre, lamentablemente, cuando hay noticias eran porque la prensa hegemónica difundía información o falsa información sobre alguna situación con ETA, y cuando las cosas están más tranquilas, se conoce poco. Hoy, ¿cuál es la situación política? Bueno, mira, la situación frente al Estado español sigue siendo igual. O sea, el Estado español no, a pesar de que ETA ha decidido cesar con la lucha armada y recorrer el camino político, y a partir de ese recorrido del camino político, los partidos de la izquierda independentista vasca han obtenido éxitos electorales muy fuertes. De hecho, son la segunda fuerza en el país, después de salir de años y años de ilegalidad, y es muy probable que en la elección del año que viene, que es una elección municipal, si no es la primera, le va a andar rozando, o sea, será la segunda, pero muy cerquita de la primera fuerza. Eso es un planteo, o sea, electoralmente se ha crecido, ese caudal de votos siempre estaba, pero el problema es que había ilegalidad, y no se podía votar, como acá hubo con el peronismo durante 17 años, y no se sabía cuánto peso podía tener el peronismo, y cuando fue a elecciones, ganó. Bueno, esto mismo pasaba ya con la izquierda independentista. Pero lo que hace a ceder y por parte del Estado español, intentar y plantear, negociar una salida al conflicto político y armado que duró muchos años, no hay la más mínima posibilidad. España está endurecida, hay 550 presos políticos y presas políticas que se están vegetando en la cárcel porque algunos tienen condena de 30, 35 años ya cumplidos. Hay un no reconocimiento a la izquierda independentista en lo que sea, en lo que hace a la lengua y en lo que hace a derechos inalienables que tiene el País Vasco como nación, por lo cual el conflicto continúa. ¿Qué hace la izquierda independentista frente a eso? Ha hecho una alianza mayor con otros sectores, con sectores ya no nacionalistas, sino socialdemócratas, que están de acuerdo con que España es un país opresor, y bueno, se plantean de alguna manera construir país al margen de si España cede o no cede. Si España no quiere negociar, avanzar en la construcción de país a pesar de eso. Un poco como de alguna manera ha hecho el MST brasileño con respecto a Brasil. Más allá de si el gobierno da o no da la reforma agraria, el MST sigue avanzando. Bueno, este es el planteo que hoy tiene la izquierda independentista vasca. Es muy interesante la realidad y esto que contás. La verdad que a veces se lo conoce poco y sirve. Yo sé que Resumen Latinoamericano trabaja y siempre tiene un ojo puesto ahí, así que nos comprometemos a darle más difusión. En ese sentido, te agradecemos esta charla sobre las independencias, los referéndum y sobre todo esta profundización en la coyuntura de lo que es el País Vasco. Y en esta forma de construcción política, ¿no? Sí. Se trata de construcción política y bueno, tener claro de que seguramente en noviembre, cuando el 9 de noviembre haya referéndum en Cataluña, a pesar de que ya está ilegalizado, también se va a dar un paso adelante muy grande, porque la gente ya le está diciendo al gobierno español, bueno, vos me podés ilegalizar, podés prohibir esto, pero nosotros estamos decididos a seguir avanzando. Y esto es importante, porque no se trata de cuatro locos, sino que hay un pueblo en marcha ahí ya, directamente. Sí. Ahí hace poco hablábamos de la situación o lo que fue la experiencia del plebiscito popular en Brasil, y lo que nos contaban los compañeros, en este caso del MST y de esa experiencia, es que es un acto de educación popular de masas increíble. En este sentido, lo mismo, ¿no? El referéndum, por más que esté ilegalizado, va a ser un hecho político importantísimo para Cataluña. Exactamente. Bueno, Carlos, te queremos agradecer esta comunicación y siempre tu predisposición para hablar con Che Barracas y con Estación Latinoamérica. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes. Chao. Estamos hablando con Carlos Aznar, es el director de Resumen Latinoamericano, sobre la cuestión de, en específico, la independencia en Escocia, el referéndum que se perdió y el futuro referéndum en el Estado de Cataluña, como decía Carlos recién, el 9 de noviembre, y pudimos hablar un poco también sobre lo que la coyuntura y la política en el País Vasco.